Kill 'Em All, el álbum debut de la banda más famosa del planeta, Metallica, el cual fue puesto a la venta un 25 de julio de 1983, marcando la pauta e impulsando el movimiento surgiente del thrash metal de la Bahía de San Francisco, en contraposición de todas las bandas glam que sonaban en la radio. El álbum se rumora que fue el inicio del thrash, aunque hay personas que le atribuyen el mérito a Venom o a canciones como Stone Cold Crazy de Queen. Con la formación de James Hetfield, Lars Ulrich, Cliff Burton y el recién ingresado Kirk Hammett en reemplazo a Dave Mustaine debido a roces con los integrantes, el álbum fue lanzado al mercado con una duración de 52 minutos, algo bastante arriesgado para un álbum debut de la época, pero con resultados increíbles, ya que sus 10 piezas todas se convirtieron en clásicos instantáneos. Opening track, Hit the Lights. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis.

Altamente influenciado por bandas que fusionaron el thrash metal con otros estilos, el llamado crossover, del que eran emblema total antes como DRI, Cro-Mags o los míticos Anthrax. Sacred Reich, quienes empezaron como banda thrash al uso, machacando en el local de ensayos temas de Destruction, Motorhead, Slayer, Metallica o Venom, vieron en el nuevo peldaño que se había creado en la gran escalera que era el thrash metal mundial una gran oportunidad. Death Squad fue lo que escuchaste aquí en Sobre la Dosis. Y previo a Sacred Reich, los de Phoenix, Arizona, Flotsam and Jetsam llegaron con su segundo álbum de estudio, No Place for Disgrace. Exodar, la banda de thrash y groove metal de New Orleans, anunció el año pasado una gira por los Estados Unidos que se dedicó a tocar enteramente su disco debut de 1990, Slaughter in the Vatican. El vocalista Kyle Thomas comentó lo siguiente, abro comillas, parece un poco loco que Exodar finalmente esté haciendo una gira por los Estados Unidos para Slaughter in the Vatican en 2021, 31 años después de su lanzamiento. Las oportunidades y posibilidades se alienaron para nosotros, así que decidimos llevar este show de gira y darles a todos un tributo adecuado a este álbum histórico. Como banda, estamos realmente agradecidos y honrados de poder hacer esto. Y para mí es simplemente increíble. Casi como ver a uno de tus hijos crecer y tener éxito en la vida. Sin exagerar demasiado lo obvio. Será increíblemente emocionante volver a llevar el espectáculo a la carretera después de más de un año y medio en espera debido a la pandemia. Cierro comillas. Sin nada más que agregar, esto es Exodar con Death in Vain.

Shock Soldiner y Death llevaron el metal extremo y más concretamente el death metal a otro nivel. En un año 1991 que está plagado de auténticas joyas de bandas tales como Immolation, Suffocation u obras infravaloradas como el de On the Seventh Day God Created Master. Shock Soldiner decidió dar un paso de gigante en su concepto para la banda. De esta manera, contando con Paul Mastival, Sean Drenert y Steve DiGiorgio para la banda, Death lanzaron un Human que a día de hoy sigue vigente por su calidad indiscutible, su filosófica utilización en las letras y un sonido totalmente rompedor para la época, apoyándose de genios como Scott Burns en la producción. Death empezarían sus años dorados para muchos seguidores del metal extremo, siguiendo a Human grandes obras que han sentado cátedra dentro de la historia del death metal. Flattening of Emotions fue lo que escuchaste de los legendarios Death. Seguimos con este festival extremo. El turno es para Deicide con el track Dead But Dreaming. Hi there, this is King Diamond. You're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Stay tuned. We'll be right back. Hardcore Metal Maniacs, Exhumed, returns with this masterpiece, Worming. Y lo escuchaste aquí en Sobre la Dosis. El mundo es un caos, un perfecto caldo de cultivo para el regreso de los temores escatológicos, abono para la angustia existencial. El fin de los días podría estar cerca. La corrupción moral, las brechas ya imposibles de ignorar del sistema, el regreso de ideologías enterradas, la deshumanización del diferente, la guerra abierta al pensamiento crítico, como también a la propia ciencia, el cambio climático, la amenaza de nuevos virus, macrogranjas y antibióticos superados por nuevos e invisibles enemigos. Y así lo demuestra Acts of God, The Immolation. Quizá estamos asistiendo a un gran cambio de paradigma. Tal vez si pudiéramos coger la perspectiva suficiente, sabríamos que estamos a las puertas del fin de una forma de vida dominante. Todos los imperios caen inevitablemente, o puede que estemos metiéndonos felices, hipnotizados por las redes sociales y apresados por los inacabables tentáculos del hipercapitalismo en un evento de extinción para el que, esta vez sí, tenemos cita reservada. Sea como sea, es tiempo para los pesimistas, para los existencialistas, para los que aprendieron a ordenar ese caos o a saber que no tiene sentido intentar hacerlo, y mirar cada vez menos de reojo a la muerte. Es tiempo para el metal extremo, un arma o simplemente un aliado a cuya esencia nihilista y tremendista se ha ido acercando el mundo, y no al contrario. Y es tiempo de Immolation. Y si no lo ves claro, quizás seas tú ese que aplaude en la sala de teatro durante el incendio porque cree que las llamas y las advertencias son parte del espectáculo. The Age of No Light es lo que escucharás, The Immolation. We'll be right back. What's up, everybody? Max Cavalera here, Soulfly Tribe. Listen to the podcast Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro and stay metal forever. We'll see you on tour. Oi! Con DFX, extraído de su más reciente álbum. Hace 38 años fue lanzado Morbid Tales, el EP debut de la banda suiza de metal extremo Celtic Frost. Fue publicado en junio de 1984 y republicado en 1999. El EP tuvo una gran influencia en los géneros death metal y black metal. Y con Celtic Frost cerramos un episodio más de Sobre la Dosis en su Season 8.